Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos con las extraordinarias entrevistas que tenemos este momento para ustedes que amablemente nos acompañan. Bueno, pues fíjense que vía telefónica tenemos a Eddie Rams, quien está en la compañía o el espectáculo nacional de danza folclórica que se va a estar presentando prácticamente este jueves 4 de mayo, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Va a estar extraordinario, Mexicanízate. ¿Qué tal, cómo te encuentras, Eddie Rams? Hola, muy bien a todos, muchísimas gracias, afortunadamente aquí, todos muy contentos por la función para el día de mañana. Ya están con los pormenores, entonces, ¿para qué es lo que nos va a presentar la compañía de danza en Mexicanízate? Pues mira, la Compañía Nacional de Danza, que ya es una compañía con muchos años de historia, este año cumple 43 años de haber sido otorgado el nombre por Bellas Artes como Nacional de Danza Folclórica. Pero en realidad, pues bueno, la fundadora, que es la maestra Nieves Paniagua, lleva más de 50 años haciendo investigación para llevar a la escena cada uno de sus cuadros. Entonces quiere decir que no solamente se van a ver montajes hechos pues simplemente por hacerlo, sino que llevan una investigación de fondo. Y en esta ocasión, bueno, yo tuve la fortuna, después de haber sido alumno de Alberto Ángel el Cuervo, un tenor muy reconocido, posterior tuvimos la oportunidad de trabajar con la compañía en una función, y fue que conozco a la maestra Nieves. El año pasado me invitó a participar con ella, cantar un par de piezas en el Palacio de Bellas Artes, y en esta ocasión me invitó también a sumar la parte musical a la función. Entonces vamos a tener una innovación, porque vamos a tener el mariachi en vivo, vamos a complementar en ese sentido, fusionando la danza con la música tradicional mexicana, tratando de rescatar pues nuestras raíces, nuestras tradiciones a través del arte. Por eso es que se llama Mexicanízate, porque creo que estamos en esa época donde tenemos que buscar más identidad con nuestra nación. 42 aniversario están celebrando de esta ardua labor, porque me imagino que si tiene su chiste, si tiene su trabajo, rescatar los bailes tradicionales de nuestro país, ¿no? Sí, sí, te digo que realmente la maestra es un pilar, porque ella se iba a cada región a vivir unos días, unas semanas, para hacer la investigación, convivía con los indígenas de cada región, aprendía sus danzas y luego las llevaba a escena y hacía toda una investigación de campo, hacía la investigación de cada uno de los vestuarios, y iba tejiendo unas muñequitas de trapo y les formaba el vestuario para traérselo y poder mandar a hacer los vestuarios, que por cierto muchos de los vestuarios que se van a ver mañana son hechos por manos de los mismos indígenas de cada región. Haya sido una labor de 50 años o un poco más, yo creo que 50 años, no sé exactamente cuántos, pero la maestra empezó mucho, muy joven. Oye, ¿y tus temas de qué van a tratar tú como cantante? ¿Tus temas a qué van a evocar? Vamos a evocar, surge también una buena idea. Sabemos que el folclore mexicano no nada más son las danzas, son muchas. Con México es tan grande, entonces México es reconocido también por sus grandes autores, por sus grandes músicos. Por ejemplo, vamos a tener canciones, por ejemplo, del maestro Lara, vamos a tener ahí, por mencionar un ejemplo, ¿no? Que vamos a cantar, por ejemplo, ese guapango muy famoso que se llama El Pastor, por adelantar un poquito, ¿no? Sí, claro. De la función, y haciendo también alusión de que estos compositores, estas canciones, pues también le ha dado la vuelta al mundo, así como la danza también. Entonces es un homenaje a nuestro país. Eddie Rams, ¿cómo es que se dio la oportunidad de conocer a la maestra Nieves Paniagua? Y vas a estar obviamente en el Teatro de la Ciudad. ¿Cómo se dio esta fusión? Y finalmente, tú como artista invitado, ¿cómo te sientes? Fíjate, fue algo muy casual. La vida de repente te tiene esos encuentros sin esperarlos. Y yo, como te conté al principio, inicié mis clases de canto con el maestro Alberto Ángel el Cuervo. Y de ahí, después, me junté con un director de teatro que se llama Manuel Parada. Creamos una asociación civil en pro del arte que se llama Artis Corde. De hecho, esta función, Artis Corde, que es el corazón del arte en español, nos fusionamos con la Compañía Nacional de Danza. Nosotros creamos esa fundación, asociación civil, con el fin justamente de dar difusión a cualquier expresión artística que tenga un valor muy grande. En este caso, pues bueno, la compañía no es la excepción, y vaya, entonces decidimos, después en una función que tuvimos con Alberto Ángel del Cuerpo, la Compañía Nacional de Danza, y una obra que escribió mi socio, el doctor Manuel Parada, ahí fue que yo tuve la primera oportunidad y gran honor de conocer a la maestra Nieves. Empezamos a entablar alguna buena amistad, y el año pasado fue que ya me invitó, te digo, a participar, una participación más pequeña el año pasado en Bellas Artes, pero bueno, ya fue el primer trabajo, o segundo trabajo que tuvimos juntos. Después, esa obra de teatro que se llama Miquisli, es una obra musical que habla sobre la muerte y la tradición mexicana, fue que ahí fue el primer encuentro, eso estamos hablando de un par de años, y así fue, y bueno, pues para mí, respondiendo a la segunda pregunta, pues es un gran honor, de verdad que es un gran honor y también un compromiso. Yo creo que los que vamos surgiendo, nuevos artistas que vamos surgiendo en el país, sí, pues debemos ya de tener otra conciencia, ¿no? O sea, ya no nada más, porque por ejemplo, fíjate, yo acabo de grabar mi disco y es balada pop, pero sin embargo no dejo de lado a la parte de nuestro país. Yo creo que también por eso hicimos la fundación, y dijimos, vamos a rescatar también esos raíces, sobre todo en estos tiempos, que es muy necesario recuperar ese, mexicanizarnos, ¿no? Como dice la función. Justamente, esto es un gran honor que la compañía nos haya invitado, y por otro lado, cantarle a México, al público, y es maravilloso. Oye, pues así como tú lo estabas comentando, Eddie Rams, dentro de la compañía de danza va a estar presentando, y vamos a dar un adelanto de lo que vamos a disfrutar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ni más ni menos que movimientos tradicionales de Chiapas, una serie de guapangos, baile del estado de Nayarit, para después pasar a la intervención tuya con un par de canciones clásicas de la música mexicana, posteriormente bailes de los estados de Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Jalisco. Oye, va a estar padrísimo. Finalmente cerrarán el programa con la tradicional canción México Lindo y Querido en la voz de Eddie Rams. ¿Ya te sientes listo? ¿Ya te sientes preparado para este gran show? Ya estamos listos, y si no, pues de todos modos ya estamos ahí. Pero no, estamos muy contentos, de verdad, y sí tratamos, te digo, ahora se complementa, porque aparte toda la música es completamente en vivo, de la compañía, por supuesto, que lleva a sus músicos en vivo, desde lo prehispánico, porque vamos a tener también la danza prehispánica, hasta llegar a la época moderna, con otro tipo de bailes, las mezclas, mestizas, etcétera. Y ahora, pues bueno, vamos a meter el mariachi en vivo también, o sea, vaya, va a ser un espectáculo bastante, bastante grande. O sea, yo invito a la gente, porque pues aparte es muy económico, para el tamaño del espectáculo la verdad es que es nada, entonces, y aparte pues bueno, nos vamos a enamorar de nuestro país un poco más, ¿no? Como siempre en el Teatro de la Ciudad, hay buenos descuentos para estudiantes, personas de la tercera edad con alguna discapacidad. Así es que no pierdan la gran oportunidad de darse una vuelta el día de mañana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Eddie Rams, extraordinario cantante, que bueno, va a estar, ya lo escucharon, con Nieves Paniagua, con la gran maestra, disfrutando de Mexicanízate, este espectáculo extraordinario en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Eddie. Muchas gracias a ustedes, y yo como a los que nos, todos los medios que se han acercado, han sido varios, la verdad es que agradecemos mucho su apoyo en este sentido de la difusión, porque de verdad que es lo que necesitamos hoy en día para el país, sobre todo este tipo de eventos que fortalecen nuestras raíces, y que los medios son fundamentales, ¿no?, para sumar. Yo les digo, llegó el momento de desaprender en México y empezar a olvidarnos de las restas y las divisiones y empezar a sumar, y de verdad muchas gracias por la entrevista, porque es yo creo que cada quien aporta con un granito, y así vamos a hacer un mejor país. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos mucho éxito, y estaremos muy al pendiente. Si gustas pasarnos también tu Twitter, tu Instagram o algo así que tengas para seguirte. Sí, cómo no, mira, la Compañía Nacional de Danza está ahí en el Facebook, Compañía Nacional de Danza Nieves Paniagua Oficial, hay que ponerle. Y ahí está publicado todo el evento. En mi caso también estoy publicando el evento en mis redes, Instagram y Twitter, Facebook, YouTube, Ahí estoy como Eddie Rams. Eddie se escribe E-W-D-Y y Rams es R-H-A-M-S. Ahí tienen toda la información, próximos eventos que también va a tener la compañía, que vamos a tener de este lado. Y pues es un honor de verdad y muchas gracias. Estaremos en contacto, hasta pronto, que la sigas pasando muy bien, Eddie Rams. Y bueno, pues a tus órdenes, un fuerte abrazo. Un abrazo igual por allá a todo el auditorio y pues ustedes, mis amigos. Aquí en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, un fuerte abrazo. Vamos un corte y continuamos con ustedes. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.